decís que no vas a bailar si te encanta. Que decís que no vas a probar si te encanta. Que decís que no vas a salir si pensás en salir cada vez que te alejas de aquí. Que decís que no vas a gritar si te encanta. Oh, oh, oh. Es una noche más llena de magia blanca. Otra buenas tardes y bienvenidos a la 24ª emisión de No Te Ahogues, el ciclo 2017, el magazine deportivo de Central Mendoza, de los días lunes a partir de las 18 horas. Estás escuchando la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, y ya estamos en este mes, ya mediado de septiembre, prácticamente preanunciando lo que va a ser la primavera o la fiesta de la primavera o el Día del Estudiante, todo junto, ¿no? Así que el clima está bastante favorable, hay un solcito importante y la temperatura que nos acompaña es más que agradable. Así que yo creo que vamos a tener una primavera bien a full para disfrutar, siempre y cuando respetando los parámetros de lo que sería la conducta y el control. Es más, han elevado un comunicado desde gobierno que dice que van a permitir a los estudiantes poder utilizar el parque para el festejo, porque no sé si sabían que ahora hay una nueva ordenanza municipal que prohíbe los festejos en espacios públicos, como sería el caso del parque. So pena de multa. No sé si lo sabías, Gustavo. Permiso. Adelante, por favor. Sí, esto viene a colación por... Bueno, primero que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Esto viene a colación porque, bueno, han habido muchos desmanes por en parques y plazas de capital, porque bueno, los chicos egresados o a punto de egresar que hacían la fiesta o que les daban, entregaban las camperas o hacían algún acto por el último año, a veces hacían pintadas. Entonces, bueno, esa fue una de las causas. Otra es el desorden o todos los residuos que quedan. Uh-huh. Y bueno, se tomó la elección de prohibirlos directamente. Igual te digo algo, más allá de toda la decisión que haya tomado el gobierno, anoche estuvimos con Nicolás y nuestro querido amigo Prieto, y el parque está cerrado por todos lados, colapsado, no hay ninguna luz, es un riesgo, un peligro. Sí, yo pensé que habían cortado un par de calles, pues normalmente ingresos por los callitos, está todo cortado. Está muy cortado el parque. Así que, mirá, básicamente todo lo que es el Gran Mendoza está muy cortado. Sí. Guaymallén, Las Heras, la zona de Las Heras. Yo el otro día iba llegando medio tarde a una escuela, iba llegando con lo justo porque salí de un torneo con otra escuela. Claro. Y voy a cortar camino por acá. Y no, resulta que estaban cortadas todas las calles. No, es un tema, sí. Así que bueno, están remodelando muchas calles, por lo cual está bien. El tema más, o sea, el problema es que se complica para el tránsito. Hablando pero de eso, es más. Lo otro que tienen que tener en cuenta, ahora que me decís vos, me imagino que ya lo has pensado, es que si llega a ocurrir algún accidente o se necesita alguna ambulancia, va a ser muy complicado que llegue hasta ciertos puntos. Porque, bueno, quien conoce el parque, dentro de la de todo lo que es el la fuente de los continentes. Sí, la fuente de los continentes. De la fuente de los continentes a la fuente ahí, la primera rotonda donde están los caballitos de Marley. Uh-huh. ¿Marley? Marley. De Marley, diría. De Marley, no Marley de la tele. De esa zona ahí está intransitable prácticamente. Entonces, si. Es más, al lago no se puede ingresar tampoco. No, tampoco. Bueno, está en la calle, la del círculo policial, la que sube Bolón Surmer, y no recuerdo esa callecita que hay un semáforo. También está media calzada picada, porque no sé qué trabajo están haciendo. Así que bueno, si nos está escuchando algún estudiante, festejen con cuidado y. Claro. Y bueno. Que en lo posible no dejen residuos tampoco. Que quede lindo el parque. Sería lo ideal, ¿no? Bueno, con respecto a ese tema que decías de las calles cortadas y demás, justamente anoche veníamos por la calle Paso de los Andes rumbo a lo que sería el parque, y tenemos que bajar antes de llegar a una estación de servicio que está pasando Derqui, prácticamente, muy cerquita. Y cuando pasamos por esa calle, nos encontramos con un choque en la esquina de un micro 40 que encerró un vehículo. Entonces, tiene que ver con esto, que por ahí todos no conocen los desvíos, o los carteles te avisan justamente al lado de la calle que tenés que desviarte, y uno pensando tranquilo en que iba por esa calle derecho y tiene que volar y no lo había pensado. Habría que pensar desde el punto de vista de la prevención, colocar carteles por ahí 200 o 300 metros antes, que te avisan de que adelante te vas a encontrar con una reparación, un cruce, no tenerlo ahí de frente, sopetón. No, te avisan, ¿no? Lo divisás como mucho. Claro. Y por eso, para si evitar está bien ese tipo de 100, menos de 100 metros. Bueno, Chapa, ¿nos podrías comentar las vías de comunicación? Arrancamos directamente para arrancar al Dream Team del día de la fecha. Quien los acompaña en la producción general, Adrián Chaparro. En la parte de conducción está mi compañero Gustavo García. Estamos a la espera el co-conductor Agustín Castro. No sabemos qué le puede haber pasado, tal vez el calor lo atoró en el camino o este tránsito lo tiene atapado. Y en la parte de consolas y musicalización también el señor Dos Caras, Gustavo García, porque hace todo, el hombre multiuso. Bien, les comento las vías de comunicación para estar en contacto con la radio. Pueden hacerlo vía WhatsApp al más 549-261-515-7995, ¿sí? También pueden visitar nuestra página de Facebook, que es No Te Ahogues Guión Radio Online, o también seguirnos vía Twitter, que es @ No Te Ahogues Rat. Nos pueden escribir un tweet al pajarito que nos llega automáticamente aquí a la radio, o también seguirnos por Instagram, que es nuestro Instagram, es No Te Ahogues Radio. También pueden visitar nuestra página oficial, donde a diario publicamos todos los programas que subimos a lo largo de esta temporada y la temporada pasada, que es Radio No Te Ahogues .wixsite.com/centralmendoza, donde pueden descargar la radio, querido Gustavo, en la App Store. Su dispositivo móvil de Android o en iOS. ¿Cómo lo buscan? Como Radio Central Mendoza. Ahí está, bien. La radio de los trabajadores de Mendoza. Pones Radio Central y te sale el cosito azul ahí, tiki, que dice... Exacto. Ustedes lo ponen directamente, ya sale funcionando la radio. Lo único que nos tienen que sintonizar a las 18 horas. Claro, sí, sí, sí. Porque el resto de la semana tienen otros programas o bien la música que nos acompaña. Bueno, para ponerlos un poquito a tono con respecto a lo que vamos a ver en el programa de hoy... A escuchar, porque nosotros estamos acá como muy lúcidos visualmente. Ustedes nos escuchan del otro lado. Bien, vamos a tener en el día de la fecha un especial nacional a la banda Turf. La banda Turf justamente es una banda primaveral y como les iba diciendo, llega nuestro querido amigo Batman, digo Barman, digo Tender, digo Cóctel, digo Agustín Castro. Buena y santa. ¿Por qué tengo la puerta abierta? Welcome, porque siempre estoy esperando que entre el fresquito. Ah, no, capaz de... ¿Son fresquitos? Bienvenido, fresquito. No, capaz de entrar un pedo y están esperando que salga. Estamos al aire, Agustín. ¿Pero se puede decir pedo en radio? Y me parece que no. ¿Gas? No es coloquial, puede ser. Puede ser. Un gas. Una cuestión preventiva, sí. Emitido... Así que, ¿cómo le va, querido? Saluda a toda nuestra radio, escucha, audiencia. Saludos a ustedes. Cuéntenos qué es lo que le ha pasado. El tránsito lo atacó de nuevo, las calles cortadas, sí. Las calles anegadas. Bueno, justamente estábamos hablando de... No, al contrario. No alcancé a dormir, siesta. Salí y bueno, me encontré así con un par de calles cortadas en el centro. Bueno, sí. La Paso Andes sobre todo está cortadísima, así que... Claro, en estas épocas... Bueno, le comentábamos a la gente que nos está escuchando del otro lado que en el día de la fecha vamos a estar pasando un especial a la banda de La Pila. ¿Sabían que el primer disco de Turf sale una pilita? ¿Sabían por qué no? No, porque la vida, esa ¿sabías por qué? No. Porque el papá del chico de Turf trabajaba en una de las empresas muy famosas que no vamos a decir de pilas, que es la que le bancó la producción del disquito. Cuenta la historia. Vamos a ver si es real o no. Por eso sale Turf La Pilita. Bien, datos que agregan, la vida. Exactamente. Bueno, les comentamos que esta banda va a estar presentándose en la fiesta de la primavera en Luján de Cuyo junto a Coti y otras bandas que no sé cuáles más son. Los Caligari van a estar pasando por nuestro camping querido en Las Heras. El Piner va a estar presentando a los Caligari a partir de las 10 de la mañana, pero bueno, no podemos mezclar todas las bandas, así que optamos por ponerles un poquito de Turf. Y yo creo, querido Gustavo, no sé si estamos para ir al primer tema o querés que larguemos un notín antes de... Sí, señora. Mandamos una nota entonces. Vamos con notín. Bien, vamos con una nota que la va a leer nuestro querido amigo y adorado compañero. Ah, gracias. Castro. Me sonrojo. Me son. Dice, nadadora alemana sufre colapso en prueba de relevo en aguas abiertas. Upa. La nadadora alemana Finia Wurmann recibió fuertes golpes al principio de su posta y cuando estaba por llegar a la meta, tuvo problemas de circulación y respiración. De esta manera, aunque terminó el trazo completo, llegó sin fuerzas. Wurmann, de 21 años, recibió patadas en la cabeza, el cuello y en la espalda en los primeros metros de los 1,25 kilómetros de su posta, ¿sí? Acabó hiperventilando, pero una hora y media después ya estaba de vuelta en el hotel de concentración. Físicamente, ya no hay nada que temer, dijo su entrenador. La tuvimos que sacar del agua porque no tenía fuerza para salir por sí sola. Después de eso sufrió un colapso, comentó el entrenador del equipo alemán, Stefan Lurz, en la localidad húngara de Blattenfüren. Supongo que estará bien. Que me corrija algún médico que nos llame algún húngaro, por favor. Le pedimos que mande un mensaje a la radio para ver si estamos diciendo sandeces. Bien, no, lo que tratamos de comentar con respecto al tema de los nadadores, que no es lo mismo ser un nadador de pileta o un nadador de aguas abiertas. Esto es el tema de las patadas. Y lo sabemos nosotros los guardarías, que vamos a rendir reválida, que cuando salís siempre hay un toque innegable o unos golpecitos que te desacomodan la antiparra y demás. Pero bueno, para eso se entrena, para eso se prepara. Y esta nota la traemos a colación porque fíjense lo importante que es que hay un operativo de seguridad cuando incluso sea un nadador olímpico, un nadador de competición, siempre tiene que haber un cuerpo de seguridad que asista al nadador, porque tal vez si no hubiese sido así, el epígrafe de la noticia hubiese sido otro, ¿no? Exactamente. Mi querido Agustín. Concuerdo. Adhiere a la moción. Adhiero. Bueno, el DJ García está listo para lanzar el tema que es 4 personalidades. Pim, pim. Felices los cuatro. El pince lo agregué. Felices los cuatro, ¿verdad? Claro, ahí viene un plagio de Maluma. ¿Estarán felices? Pregunta. Bueno, vamos con el tema. Listo, chao, lo vemos en Disney. Así llegamos mientras revisamos nuestras redes sociales. Sí, estamos armando la entrevista de publicidad, ¿no?, de nuestra radio, comentándoles que vamos a tener una pequeña entrevista. Chava, comentame de quién va a ser. Bueno, les comentamos a quienes nos están escuchando que este fin de semana se llevó a cabo en la calle Godoy Cruz la primera asamblea convocada de guardavidas, que lo que planteaba era traer a todos los guardavidas de la región Mendoza para tratar este tema del proyecto de ley nacional de guardavidas, con intención de adherirnos y mejorar las condiciones laborales de los compañeros respecto a lo que viene en las próximas temporadas, ¿no? Sin distinguir colores o camisetas, nos juntamos todos los guardavidas, tuvimos una reunión el día sábado y se tocaron temas como, por ejemplo, la categorización de los guardavidas, hablar de que el oficio que tenemos es un trabajo de riesgo, las mejoras de condiciones laborales, ¿sí? Hablar de los convenios colectivos de trabajo, generar un registro nacional de guardavidas, las reválidas, un cuerpo de legados en cada departamento y onatatorio. Así que estos van a ser algunos de los temas que vamos a estar tocando en la entrevista que vamos a tener a cabo con Luis Gómez, que es el representante o secretario del Sugara Zona Sur, de lo que sería General Alvear en nuestra provincia, que también nos enteramos que los chicos tienen una asociación de guardavidas que se denomina ASA, A-S-S-A, ¿sí?, de General Alvear. Así que bueno, para mí la verdad que estuve presente, fue un gusto haber asistido y haber conocido a otros compañeros, haber escuchado las realidades que tienen, que por ahí no hay que ser egoísta y pensar que uno es Dios en el agua, porque no lo veo así. Yo creo que podemos crecer a través de este intercambio, ¿no? Sí, equitativo de ideas. No, sí. Sí, me refiero. El no es como un planteo dubitativo, pero el sí es de afirmación. Bien, lo que trataba de decir era que con este tipo de intercambios podemos llegar a crecer y a mejorar lo que serían las condiciones laborales, y por ahí, si vamos a hablar de ahondar luchas con respecto al oficio, ir todos para el mismo lado, ¿no? La ayuda de uno. No, sí. Sí. Y en teoría lo que estamos... Se entiende, como diría nuestro querido compañero Coconi, se entiende, ¿no? Sí, no. En teoría no, es lo que estamos... Sí. Es lo no, que bueno, tal vez, te lo dejo, pensalo vos. Te la dejo picando, ¿viste? Cuando no se haces ni cargo de lo que decís, te la dejo picando. Vos fijate. Esa me encanta. Bien. Sí, vos verás. Y vos verás, nosotros veremos... Es lo que estamos tratando de ver hace un montón de tiempo, en realidad. Sí, pero bueno, a eso tratamos de llegar hace mucho, y bueno, gracias a esto, a esta reunión, quizás podemos lograr unificar algunos criterios o por lo menos encaminar algunas cuestiones. Así que bueno, en breve vamos a estar charlando de todas estas cuestiones con una mirada un poco más adentrada en la situación. Así que pronto estaremos dando más info y charlando esto, ¿sí? Bien. No, voy a... Sí, creo. Me no parece. Sé. Digo de pronto. Bien, vamos a leer una nota que tiene que ver con el Mundial de Natación que pasó hace poco en Hungría. Se trata de una nota realizada a Gustavo Roldán, que es el jefe técnico de Argentina. Dice que la natación es un deporte de alto rendimiento, donde algo no caminás. Dice, no caminás por la cornisa, corres. Andás, como decía en una época, ¿te acordás cuando decía andás, pibe, andás? Bien, Gustavo Roldán, de 49 años, jefe técnico de la selección argentina en el Mundial de Budapest, cuenta que de adolescente se debatió entre el básquet y la natación, pero al parecer ganó el agua. Sí, no, si no, no sería jefe técnico de la selección de natación. Creo yo. Pero no por su habilidad por tirar brazadas, él los comenta. El talento de Roldán estaba al borde de la piscina, siempre con el cronómetro en mano. ¿Sí? En 1989, su amigo Walter Rodríguez le ofreció comenzar a entrenar niños de entre 10 y 13 años. Me levantaba a las 4 y media de la mañana para pasar el barrefondo y entrenar a las 5 y media. Todo muy artesanal, recuerda. 6 años más tarde, pasó a entrenar en categoría juvenil y en el 2000 se le cruzaron los anillos olímpicos. Bien. Entrenó a Andrés Bicocca en Sydney, ausente en Atenas. Volvió a Pekín para dirigir a Liliana Guiscardo. ¿Sí? En 2011 arrancó a entrenar los juveniles de la selección argentina, hasta que en 2013, bajo la estela del gurú de la natación Bill Swettenham, se convirtió en jefe técnico de Argentina. Además de entrenar a media expedición a Martín Naidich, Macarena Ceballos y Virginia Bardach, que es la hermana más chica de Georgie. Bien. Tengo una foto con Georgina Bardach. ¿Tenés una foto? Quiero verla. ¿Cuando era más chiqui? Cuando era joven, sí. ¿Cuando sí. eras chiqui o cuando era chiqui? No, cuando era ella chica, yo no había sido en un proyecto de éramos de huevo. Todos muy, muy chiqui. No, pero que es tan grande ella. ¿Cuántos años tiene? No sé. No. Pero más grande que yo, seguro. Bien. Además, Él debe haber tenido unos 20 algo, sí, 25 más o menos, claro. Y yo tenía unos 8 que estaba compitiendo en Córdoba, me acuerdo. Bien, acá nos toca un tema importante que siempre le planteamos a los chicos con respecto a lo que es la profesión de guardavidas y la profesión del nadador, ¿no? Asegura que se puede vivir de ser entrenador de natación, pero no como en otros países. Dice, tenés que hacer varios trabajos. Uno, yo doy cursos, entreno a mi equipo en la Sociedad Alemana de Gimnasia Villa Ballester y ayudo en la coordinación de la Municipalidad de San Martín. La clave para ser un buen entrenador de natación está en transmitir la pasión y la empatía con el atleta. Recalco, la pasión. Si esto no lo detectan, después tenemos lo que se denomina el abandono, ¿no? Los nadadores. La natación es un deporte muy solitario. ¿Y si puedes ponerte un parripollo? Va como piña. Va como otro. La natación es un deporte muy solitario que aísla. No ves, no hablas, no oís. Son muchas horas sin hablar, tanto para el entrenador como para el nadador. Puede llegar a ser un deporte ingrato y aburrido. Sí, es cierto, y en esto va en el entrenador, el tipo de ejercicios y o entrenamientos que se dan, porque mucha gente empieza hace 1, 2, 3 meses de natación, se cansa, no tiene ese feeling con el profe y abandonan. Y no es que no sea aburrida la natación, ¿no? Es el punto de vista obvio del entrenador de la selección, ¿sí? No, pero si vamos a lo que es, a ver, tampoco está tan errado. O sea, la natación es lo más aburrido que existe. Si vamos a ese punto. Tirás solo, no es un trabajo en equipo, ¿no? No es como el fútbol, el básquet, el vóley. ¿Qué querés agregar, querido? Yo, permiso, me voy a parar para decir lo siguiente. Es un deporte psicomotriz. Wow. Y todos los deportes psicomotrices son muy complicados desde el aspecto psicológico. Sí, mucha cabeza. Mucha cabeza. A ver, es lo mismo que practican running. Obviamente los deportes sociomotrices como el fútbol, el vóley, el básquet, son en cierto modo más divertidos, ponele, porque vos interactuás con otro y el ser humano es un ser social, así que... Claro. ¿Sí, Tim? ¿Qué querías agregar? No. Es como... ¿Qué? Correcto. Yo me acuerdo, bueno, una pequeña anécdota, que un amigo mío hace hockey y en... El Chapita. Y en el instituto... También guardavidas. Saludos al Chapita. Sí, el Chapita que está en Bélgica, la está pasando muy mal. Muy mal la está pasando. Muy mal. Salimos a hacer una salida en trekking y bueno, los chicos hacían running, los que nos llevaron ahí, los profe, digamos, hacían running, otros hacían trekking, montañismo, y dice, la verdad, loco, ¿qué le ves a esto, Luis? Sí, claro. Y el flaco le respondió, un campeón, como le respondió a Luis, lo mismo que vos le ves al hockey, Luis. Claro. Entonces, a ver, uno tiene... Sipit, le dijo así. Sí, predisposición. No sé, claro. hay que tener mucha cabeza. Van con otras cosas, va, te lo comento un poco con respecto a lo que hicimos al Nico, la escapada al río el fin de semana. Era como que esa necesidad de bajar un poquito el estrés a la gente que hace trekking o running, lo hacen por una cuestión de no, que es como un cable a tierra, la natación tiene eso. Yo cuando entreno me quedo tranquilo, me relajo. No, pero es que en realidad a estos puntos de entrenamiento, cero relax, cero acaba la tierra, cero, a ver, esto es un trabajo, está todo el tiempo pensando en la pileta, sí. el entrenamiento, es más, justamente... 5:30 de la mañana dijo que se levantó. Hoy charlamos con un amigo, me dice, loco, qué lindo estar lesionado, sentir que no tengo que ir a entrenar, tanto tiempo. Está sufriendo, ¿eh? Entonces, es mucha presión. ¿Qué le digo? Le digo, mira, ¿cómo nos habrán torturado de chico con el entrenamiento? Para llegar a un punto de decir que bueno estar lesionado y no tener que ir a entrenar, o sea, porque ya el tener que ir a entrenar es tengo que ir, es un trabajo, una obligación, claro. Sí, más allá de la pasión, más allá, a ver, mi amigo es un apasionado del rugby y así todo va a seguir jugando y a ver, entrena con gusto, entrena porque quiere, nadie lo obliga, pero claro. Dentro de ese bueno, me predispongo a, existe ese tengo que, claro. Entonces nos enseñan a generar tanto compromiso con una cierta actividad que pasan estas cosas. Entonces, también era otro debate que tenía con unos amigos el otro día, de que, por ejemplo, yo también vengo de una camada en la que nos hacían entrenar 21.000 metros en una pretemporada, ¿sí? Y teníamos 11 años. Claro. Entonces, a ver, 21.000 metros, para que sea una idea, es lo que entrena Phelps, o entrenaba Phelps en su momento. Para salir campeón de todo lo que hizo. Claro. Entonces, también que nosotros lo hacíamos una vez por semana, quizás eso, ¿sí? Entonces lo hacía todos los días, pero ahora nosotros tenemos 11. Claro. Era un nadador olímpico. Claro. ¿Está? Entonces, charlamos de esa carnicería, ¿no es cierto?, que se nos hizo a nosotros un poco psicológicamente, que después me saqué la duda y le pregunté a otro profesor, le digo, profe, un profesor de entrenamiento, que tuve, que la verdad que la tenía muy clara, le dije, profe, le digo, ¿está bien esto que nos pasó a nosotros? ¿Hicieron bien o estuve mal yo en pensar que era una locura? Me dice, no, hermano, qué mal te han hecho, pero no físicamente, sino a la cabeza. Ah. Entonces, justamente volvimos a lo mismo, lo que decía sí. Gustavo, este deporte psicomotrices, que son tan difíciles de tratarlos, yo creo que el trabajo es el doble para el entrenador. Exactamente. Poder tratar de transmitir esa pasión, y no solo eso, sino tratar de llegar a los mismos resultados utilizando otros procesos, viendo el carácter del chico, viendo los procesos, las etapas del niño, cuáles son sus intereses, más o menos para tratar de poder guiarlo y poder llegar al mismo resultado, ¿sí? Sin que deje y sin que pasen estas cosas. Yo tengo muchos amigos míos que siguieron nadando toda la vida a este ritmo y a los 17 dijeron no nado más, fatigado, claro, pero sí, totalmente sí, sí. Cansado. Fatigado, claro. Totalmente cansado y hoy... Fuman, a tal punto de no querer meterse a la piel. Le entran a todo como vienen, tengo una panza enorme. Entonces, y vos te lo veas, pero antes estaba todo trabadito, estaba marcadito, y ahora mira cómo sí, estoy. El tema de la presión es muy, muy fuerte. Han resistido también a hacer actividad física. Conozco un caso, un compañero mío guardavidas en una pileta, no vamos a decir quién, después en el corte le digo. Lisa S, digo no. que él dejó natación porque el entrenador el entrenador. Me comió la cabeza, dice, no quería entrenar, no quería nadar más. Se dedicó al fútbol. Y un capo jugando al fútbol, lo que sea, pero bueno, como te digo, él dice, no quería estar más, ir a torneos, no quería más nada. Sí, la presión es constante y bueno, y esto se ve, obviamente, en el abandono fue un tiempo que, a ver, ahora, digamos, se reconcilió con el agua, pero no compite más. Ahora él está en fútbol compitiendo, le va muy bien. Pero al punto que llegó, o sea, llegó el rechazo o esa frustración o esa presión que le comió a la cabeza, que no se quiso meter al agua. Ahí está lo que decía justamente el entrenador, este tema de no, de la presión que sienten los chicos de estar entrenando tan temprano, y obviamente la presión de que por ahí también son obligaciones de los padres, ¿no? Este tema de las frustraciones de un papá de que empezó. O me ha pasado a conocer gente que no voy a decir ahora porque el padre jugaba al rugby y él quería que el hijo fuera a jugar de selección de rugby. No, aparte... No, eso es lo mismo que las tema. Carreras. Sí, para mí tratar un trabajo muy fino entre el entrenador y los padres, poder tratar de manejar el tema de las frustraciones con los chicos y poder tratar de manejar y acompañar tanto el entrenamiento como la parte psicológica y la parte afectiva emocional, porque se vive, como decía recién, se vive mucha presión. El chico está solo dentro del agua, no tiene compañero, no tiene en quien apoyarse. Entonces, por ahí un chico con 8 años, 11 años, 12 años, que tiene un quilombo en la cabeza, que no entiende qué es lo que pasa, que tiene 14, que tiene 15 en plena adolescencia, tiene un quilombo en la cabeza, no entiende qué es lo que le está pasando con todos los cambios que sufre. Entonces, es un trabajo muy fuerte también del entrenador y de los padres, que muchas veces no se hace, y se recae en esta especie de escuela militar, en la que los chicos les terminan destruyendo la cabeza. Y quedan marcados para toda la vida, o incluso también mucho, a ver, lo que se hacía antes teníamos una escuela que era una escuela de natación que era una carnicería, así que al día de hoy chicos de 25 años no pueden nadar más porque tienen los hombros explotados. Entonces la natación no hay un seguimiento por ahí técnico de, por ejemplo, en el sentido de decir, bueno, hasta qué punto llego y no llevarlo a la lesión. Bueno, agrego a colación esto que estamos hablando, que es importante, que lo quiero aclarar algo, o sea, no es que sea un negado a la natación. De hecho, yo vengo de esa escuela y al día de hoy sigo haciendo este deporte. Claro. Pero lo que quiero decir es que se puede llegar a los mismos resultados sin tener que pasar por los procesos que se pasó durante mucho tiempo, o buscar otra manera y poder hacer que el chico, de una vez terminada su etapa de nadador, ya sea profesional o no, tiene que estar la presión, tiene que estar el esfuerzo, tiene que estar el sacrificio, como en todos lados, para poder hacer algo, pero se pueden buscar otros métodos. A mí como entrenador me pasó por ahí, yo lo que tenía los chicos cuando caían a entrenar y tenían alguna frustración, porque también le da, como dice Agustín, son adolescentes, tienen sus problemas, sus situaciones, le decía, mira, si te sentís mal, no tenés ganas de entrenar, es preferible que volvás a tu casa, pues si vas a venir a nadar para venir de mala gana, no lo estás disfrutando. Entonces a mí no me sirve en un equipo tener a alguien que no disfrute estar ahí, lo ve como una obligación. Entonces, de esa manera yo los iba educando a los chicos en el sentido de que disfrutaran lo que hacían. Agrego algo de la nota que dice: la natación tiene una dificultad extra, adaptarse a un medio desconocido para el hombre, el agua. Además, la palabra juego no aparece en su diccionario. Se juega al fútbol, al básquet, al tenis, no a la natación. El técnico de la selección asegura que uno de los retos más importantes para un nadador es aprender a convivir con la frustración. ¿Sí? Este es un tema que me ha pasado en los torneos, que chicos que por ahí eran descalificados pues se caían del cubo por nerviosismo y lloraban, y ante los papás, todo lo que hay en un torneo, no querían volver al agua. Pero bueno, es un trabajo el de la frustración, el que te salga mal, el que no llegues primero, es complicado. Bien, dice, necesitamos esa empatía para convencer a alguien de que realmente puede hacerlo. Por eso los entrenadores los buscan para trabajar en empresas, para hacer coaching. Eso es lo que nos agrega, ¿no? El tema del coach deportivo y la motivacional a la hora de encarar situaciones en la vida, ¿no? Sí. Bien. Que escuchen a Cruz Lombardi. Claro. Bien. Te saca, por ejemplo. Te saca una empresa, bueno, campeona en dos. Ya estamos para irnos a la tanda. En la próxima parte del programa volveremos con la entrevista y vamos a escuchar un temazo de Turf que es No se llama amor. Para saber lo que es. pasas la vida llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Lloras por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papá, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Volvemos por segundo año consecutivo, los lunes, a partir de las 18 horas. No te ahogues, ciclo 2017, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Lunes, 18 horas, por Central Mendoza. Porque migrar es un derecho humano. Voces migrantes. Todos los martes, 20 horas, por Radio Central Mendoza. La radio de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué color es tu sangre? La que llaman ilegal. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Y estamos de vuelta en este día 18 de septiembre, el lunes, soleado, hermoso en la ciudad de Mendoza. Les comentamos para todos los que nos están escuchando desde otro lugar y para los que están en Mendoza también, ya capaz no han salido de su casa, que tenemos un día despejado, hermoso, la verdad, un solazón. Se viene la primavera, dice, según Crónica. ¿Faltan cuántos días? Faltan exactamente... no, pues sería 18, faltan 19 días para el invierno, para el verano. Faltan 210 días para bueno, son 3 días, serían 72 horas para primavera. Bueno, un datito que vamos a agregar, ¿no? En la primavera, como el año pasado, nuestra institución va a estar realizando un operativo en los espejos de agua de Mendoza. Sí, más precisamente en lo que sería el dique Potrerillos y Carrizal, junto a la Dirección de Recursos Naturales y Renovables y Náutica, estaremos realizando operativos tanto en la costa como adentro de lo que sería el Perilago. Así que aprovechamos para mandar un saludo también. ¡Saludo! A la directora, que es Mabel Chambolerón, que nos ha posibilitado esta idea de que los chicos vayan realizando pasantías y se vayan preparando, vayan teniendo ese primer enfrentamiento con lo que es no la zona de trabajo, porque es así, no es lo mismo estar en una escuela donde estás entrenando y todo el día te están dando material teórico a enfrentarte, digamos, ir a los bifes, ¿no? Ir ahí in situ, como decían los chicos, in situ. Cuando en la secundaria, ¿te acordás? Leyeron la palabra in situ, no entendían que era primer auxilio in situ, dice. Uh-huh. In situ. En el momento, en el lugar ahí. In situ. In el lugar. Bien. Bueno, así continuamos en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña aquí entrevista a Adrián Chaparro. La verdad, bueno, les comentaba que se enojó. No estaba preparado para eso. No vamos a poder hablar, no vamos a poder hacer la nota que tenemos planeada porque justo, bueno, justamente Luis estaba ocupado a nivel laboral en este momento, nos comunicamos con él, no pudo salir al aire por este tema, así que me imagino que vamos a tirar esta nota más para adelante. La verdad que estaría bueno escucharlo de voz de él para que justamente la gente que no conoce al Sugara Zona Sur de General Alvear pueda comunicarse con nosotros y, por qué no, tener su voz, ¿no? Que es lo importante, justamente este medio de comunicación que hacemos No Te Ahogues, que es que podamos escuchar también la voz de los otros, ¿no? Porque yo creo que la verdad no es de uno, sino que la verdad la construimos entre todos. Voté por mí en octubre. Vamos, eso, chapa, presidente. Así que bueno, ya sabes, si vas a ser presidente, por favor, trata de que las calles que lleguen más o menos acá a la radio no estén cortadas, por lo menos de mi casa, porque si no estamos a lo mismo. O por lo menos, no me cortes, tres calles seguidas, ponele. Voy a tratar de generar una vía de tranvías para que... No, porque acá, acá Mendoza está genial, no sé si en otro lado pasa lo mismo. Sí, de ahí, por ahí, cortan toda la vez. Cuéntenos, pero acá me encanta, pero estoy fascinado que arreglen las calles, pero me cortan cuatro calles seguidas y después ¿cómo bajo? ¿Cómo subo? Claro, ¿cómo sigo? Sí, seguro. Ah, se me llena el... Es más, estábamos el hablando de eso, en el sentido de que cuando vos tenés una urgencia, una ambulancia, ¿cómo el operador sabe, el que está manejando la ambulancia, que tiene 20.000 calles cortadas, y cómo hace para llegar o trasladar una víctima a los hospitales o centros asistenciales? Es un tema para pensarlo, ¿no? Y capaz la suben con la camilla en la retroexcavadora y la llevan bañando es con la palita. Es una locura, ¿no? Es un riesgo muy grande. ¿Te acordás, Agustín, cuando casi terminamos en la calle Boy Cruz y Mitre, que estaba cortada y el auto iba a caer al vacío? Había un cartel que decía, y de repente, ¡guau! Frenamos y casi moríamos ahí en un pozo de 4 metros que había pasado. O sea, podríamos no estar hablando ahora. Hemos tenido acción siempre. Hemos tenido varias anécdotas. Y varias anécdotas. Arriba de un coche. Sí, sí. También le comentamos que dentro de 2 semanas vamos a estar visitando, si Dios quiere, Dios mediante, siempre, ¿no? La ciudad balnearia de Mar de Ajó, porque se va a estar llevando a cabo el, si no me equivoco, ya es el cuarto, quizás, ¿no? El Congreso Internacional de Salvamento y Socorrismo, organizado por la Universidad Atlántida Argentina y nuestro querido compañero y magíster, el señor Martín del Gaiso, con la visita nuevamente del señor Pepe Palacios de España. De España, del grupo GIAS. Ajá, y los invitados estelares, ¿quién les hablan? La Escuela de Salvamento Acuático Mendoza. Los chicos del río. Me soplo las uñas, me las sí, froto, ¿no?, contra el... Así que bueno. El hombro. Bueno, Chapa, coméntame. Sí. ¿Qué sucedió el día sábado pasado en la provincia de Mendoza? Bueno, voy a decir dicho y claro exactamente todo lo que hicimos. Asistimos a la calle... Bien, contame. No, Godoy Cruz. Godoy Cruz 627 de Ciudad, convocados a partir de las 10 de la mañana por la gente de Sugara, es decir, por Luis Gómez, a lo que fue la primera asamblea abierta de guardavías, con intenciones de tratar ciertos tópicos, entre los cuales el primordial de ellos, que ha tenido, digamos, auge en el último tiempo, la Ley Nacional de Guardavías. No sé si saben, pero en Mendoza existen varias escuelas, voy a decirlo así, porque no creo que seamos solo dos, ya que también el sur existe. Había un poema de Borges que decía algo así. El sur también existe, hay otra gente en esa zona, hay algunos cursos dictados por lo que sería Sugara de San Rafael, que en esta reunión nos enteramos que no estaban autorizados por Sugara, pero sin embargo había cursos, porque... Está buenísimo. Es un tema, ¿no? Ver la cuestión de la legalidad de los cursos y el alcance que tienen, porque por ahí los alumnos no lo saben, se anotan, se inscriben, y después te terminan dando un título que no es habilitante, porque no estaría habilitado ni por Sugara ni por otra entidad para poder trabajar. Pero bueno, hasta que no se establezca este tema de la ley, cuáles son las currículas que deberían estar en las instituciones y cuáles son las instituciones avaladas para realizar dichos cursos, estamos siempre bajo el mismo tema, ¿no? ¿Sí? Esta situación, no, sí. De, sí, me refiero a la cantidad de horas cursadas, el tipo de prácticas. Por ejemplo, los chicos de ASA nos comentaban... ¿Quién es ASA? ASA es, les comento, es la Asociación de Salvamento y Socorrismo de General Alvear, sí, que está, digamos, comparentada con lo que sería el Sugara. Los chicos ya tienen un convenio colectivo de trabajo y el Sugara es el Sindicato de Guardavías Nacionales de la República Argentina, que tiene, digamos, incidencia a nivel nacional. Bueno, y estos chicos nos comentaron el tema de las libretas de guardavidas, sobre las libretas de guardavidas, la necesidad de por ahí de que los guardavidas se afilien al sindicato para poder percibir ciertos beneficios, como sería la creación de las libretas, ¿no? El tema de las revalias, la entrega de uniformes, porque sabemos que Subala también le da uniforme a los chicos, la defensa del trabajo del guardavidas. Se habló que, por ejemplo, en los clubes se está respetando que el 14 de febrero es el día del guardavidas y se les dé como asueto a los guardavidas, o en el caso que trabajen se les pague doble, ¿sí? Porque es un feriado. Digamos, cosas que acá no pasan ni la mitad. No pasan porque te comento. O sea, incluso, por ejemplo, carnaval. Olvídate, carnaval, que lo han institucionalizado como un día feriado que está pactado por la nación, todavía los clubes siguen haciendo lo que quieren, porque como son entidades privadas no lo respetan. Por este motivo yo creo que es importante que nos juntáramos tanto la ASA, voy a nombrar a las otras asociaciones, a los guardavidas de Lara, es decir, la gente de Lara que estuvo en representación por Mendoza, y también estuvo presente gente de AMGRA que estuvo también comentando este tema, así que nos juntamos todos los colores y todas las personas a hablar sobre este tema del proyecto de ley nacional, dejando de lado las diferencias, porque si bien es cierto, existen diferencias ya que cada uno tiene orígenes distintos, ¿sí?, y formaciones diferentes. Lo que buscamos es consensuar para poder llegar a un acuerdo con respecto a lo que sería el proyecto de ley, los convenios colectivos, por ejemplo, empezar a denominar que el trabajo del guardavía es un trabajo de riesgo, es decir, de alto riesgo al que estamos expuestos. Sí. Comentame, ¿por qué un trabajo de riesgo el trabajo guardavía? ¿Por qué sería un trabajo de riesgo? Bueno, lo comentamos, no sé si muchos lo saben, pero por ahí los guardavías estamos en plena temporada con 35-40 grados al rayo del sol. No podemos, si bien tenemos garitas, sombrillas y demás, no podemos estar bajo la sombra todo el tiempo. Por ahí tenés una pileta que te excede 800 a 1000 personas y estás en pleno sol. Y estamos bajo la sombra literal, porque la verdad que no nos conoce nadie. O sea, por ahí no lo sabemos ahora. Día domingo de... Ahí está. El mes, cualquier día domingo del mes de enero. Claro, olvídate. No podés pasar más de 20 minutos a la sombra porque tenés que siempre estar caminando la pileta. Claro. Por algún motivo. Y bueno, déjame que agregue un poco lo que dijo Adrián. Inclusive que estás al sol, tenés riesgo de contraer cáncer de piel. Te tenés que proteger mucho. Inclusive en la ley de guardavidas y en el convenio de trabajo que se ha firmado, que estaban hablando ahí los chicos, nos comunicaban que el club que a vos te contrata o la entidad que a vos te contrate debería darte los lentes de sol, uh-huh, para protegerte. Combate los ojos, porque es un elemento de trabajo. Vos con el reflejo del agua te dañás los ojos. Exactamente. Y también debería darte el protector solar. Exactamente. Además del uniforme. Entonces son cosas que uno siempre por costumbre va y vos vas a comprarte los lentes que te sirvan para la temporada, vos vas a comprar tu protector solar, a vos te mandan a la pileta y vos sos el encargado de sacar a la gente del agua nomás. Pero vamos a ponerlo en comparación. Una persona, un obrero o alguien que maneje máquinas, un metalúrgico, cuando va a trabajar le pasan los guantes, el overol, la comida. Es como que eso le dijeran, bueno, vas a trabajar, pero los elementos de seguridad te los tenés que traer vos. Manejate, claro. La verdad que se está luchando y a mí me pareció sumamente interesante y correcta la propuesta. Y bueno, ojalá se dé y nos pongamos todos de acuerdo. Bueno, y por eso también hablamos de un registro de guardavidas, ¿no es cierto? Que algo que nos atraviesa a todos nosotros, que es que por lo menos en la provincia de Mendoza no sabemos quién es guardavida, quién está habilitado, quién no. O sea, tenemos una especie de reválida que se toma, pero realmente tenemos un registro, porque acá supuestamente tenemos dos personas en la provincia que están registradas. Una nos habían dicho, ¿te parece? ¿Una? Bueno, con más razón entonces. Una persona, o sea, que... representantes de su área de San Juan se comunicaron con la única persona registrada. Claro, tenemos la única persona registrada en Mendoza y la tenemos al lado nuestro, que es Gustavo García. Hola. Bueno, vamos a hacer un break y vamos a seguir con este tema de alto contenido cultural y sociológico. Y nos vamos a ir con un tema de Turf que es Loco. Volvemos a por... Y vamos a por más en este segundo bloque. Hacemos el cierre después, muchachos. Claro que sí. Meses navegando. No sientas nada y no pidas perdón. Bueno, y así volvemos con la entrevista acá a Adrián Chaparro, comentándonos un poco sobre la reunión que tuvo lugar el día sábado. ¿Qué pasó en cuanto a lo que es la realidad y la actualidad que nos toca vivir hoy en el mundo del salvamento acuático en la ciudad de Mendoza? ¿Sí? Sí. Así que bueno, recién estuvimos hablando un poquito, pero comentame, o sea, se hablaba también un poco de, hablamos del Registro Nacional de Guardavidas, que fue lo que no, con los que nos fuimos al corte. Solo anotado. Tenemos un solo guardavidas anotado, que lo tenemos acá, o sea, sos famoso, Gusti. Hola. Sos el único guardavidas registrado en la provincia de Mendoza, entonces bueno... Eso no nos marca un problema, ¿no? O sea, sí, lo demás no que, somos guardavidas. La verdad es que marca un problema primero y principal, porque supuestamente, no voy a dar nombres, sí, pero la primera escuela de guardavidas que se instauró acá en Mendoza está en Maipú, y supuestamente quien la lleva a cargo está desde el año 98. Entonces yo no sé cómo desde el año 98 hasta el día de la fecha no ha habido un banco de datos de guardavidas que estén en la provincia o en la nación asentado. O sea, Gustavo, ¿en qué año hiciste el curso? 2010. Bueno, del 2010, me va a decir que del 98 al 2010 ningún guardavida figuró en ningún padrón, anotado en ningún lado. Es un tema, la verdad, que hay que plantearse con respecto a la formación, quiénes son los que forman y hacia dónde va todo eso, ¿no? Porque después de ahí vamos derivando en clubes, en natatorios, en hoteles, en distintos lugares donde los guardavidas están siendo llamados, y cómo tienen de referencia laboral, que hiciste un curso que te avala, qué sé yo, porque la gente que te contrata por ahí confía en el papel, pero no saben tu formación realmente, ¿no? Y realmente, ¿cuántos guardavidas son los que van a rendir reválida cada temporada? Se habló ese tema también, el tema de las reválidas de pileta. Sí, inclusive, bueno... no son excluyentes lo de las reválidas, y las únicas reválidas que se conocen son las de aguas abiertas. Exactamente. Y tampoco son excluyentes para trabajar. Exactamente. Así que bueno, sí, es como un, es todo un tema que bueno, un régimen de actitud física. Bueno, se habló también la cuestión de formar delegados, delegaciones, pero acá tocamos un tema medio ásper, que era que hasta ahora el sindicato más fuerte que maneja el tema de los guardavidas o que los engloba es UTEDIC. Sí, UTEIC los engloba bajo la categoría de bañero todavía. Ajá, bañero, bueno, genial. Que bañero sos el que cuida la pileta hasta el que pasa el barrefondo, el que limpia los baños. Y el que te lava las patas también. Genial, ajá, buenísimo. Entonces nosotros somos bañeros. Bañeros, como la tarjeta. Así que es un tema que de este tema se habló también los chicos, porque también la idea era denominar, si no, páguenme como bañero, como decía el muchacho, y el trabajo de riesgo no lo hago, no expongo mi vida a estar salvando la de otro, directamente te mantengo el césped cortado en un costado. Entonces, bueno, ahí también hablamos del tema de la clase 3, ¿no es cierto? Sí, el tema de la clase 3. Con respecto, hay una categorización de guardavidas, ¿no? Cuando te transformás en un empleado municipal o estatal, se paga por categorías. Cuando vos llegás a una categoría alta, se van aumentando a veces 2.000, a veces 1.500 pesos, incluso hasta 4.000 pesos. Dependiendo del tipo de actividad que tenés, ¿no? La idea de que mejore la categoría de guardavía sería que, por ejemplo, un guardavía categoría 3 sería un guardavía que tiene más experiencia, que es instructor, que puede llegar, digamos, a tener, digamos, otro conocimiento y otras capacidades. Bueno, bueno, la verdad es que no, el tiempo es tirano, así que no, se nos ha... Y la tarde es cruel. Fiera venganza la del tiempo que nos hace ver deshecho lo que uno amó, diría esto ha sido, Santos Discépolo. Esto ha sido un pequeño adelanto de también lo que, bueno, algo que nos va a profundizar más nuestro querido colega de general, general exactamente, Luis nos va a Alvear. Hola. Bien. Bueno, bueno, así, no, así nos toca despedirnos. Nos vamos con otro tema de turf. ¿Cuál será, mi querido? El tema se llama Turf. Nunca me podría casar. Nunca no fue a nadie que no haya terminado mal. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Vamos. cámara 2. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar sin ver pasar las horas sobre el mar. Ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí. A comer chuleta.